bailar, listo pa' sudar. Con Champions League mira y cómo te lo dan. Yo vengo, vengo, vengo, solo con lo puesto, puesto, puesto. Listo pa' bailar, listo pa' sudar. Con Champions League mira y cómo te lo dan. Es tío, música nació en Brasil, el medio que utilizo pa' llegar hasta ti. Directo a tus oídos vengo desde el Gaidín, con sabor latino y el ritmo del genil. Hay tanta, tanta gente que se piensa que soy un criminal por llevar reggae en las venas. Marihuana por la noche también me ha despertar. Para mí